Sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan. El vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo en odres nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Los discípulos de Juan, el Bautista, y los fariseos se asombran que Jesús y los apóstoles no cumplan con ciertas prácticas o ciertos rituales que ellos sí cumplían. Por ejemplo, el ayuno. Y hoy lo dicen en el Evangelio, esta sorpresa o este asombro lo plantean. ¿Cómo es posible que nosotros ayunamos y ustedes no? Y Jesús les responde con una imagen, la imagen del esposo y la imagen de los amigos del esposo. Cuando se casaba un judío, los amigos del esposo iban junto con el esposo desde la casa de él hasta la casa de ella. La esposa o la comprometida iban todos a buscarla, la recogían y luego la traían nuevamente hacia la casa de él. Por eso la imagen esta de los amigos del esposo que están junto al esposo. El esposo es Cristo. Y los amigos del esposo, de este esposo místico, porque Cristo no es que se casó, pero sí, de alguna manera es el esposo místico de cada alma, de cada cristiano, es el esposo de la iglesia por la cual murió. Y los amigos del esposo somos nosotros, sus discípulos. Y entonces, mientras el esposo está presente, y más en el contexto de unas bodas, de la fiesta, no hay que ayunar, dice Jesús. Porque sería algo desubicado ayunar, lo cual es un signo de penitencia, de mortificación, de tristeza o de duelo, en un contexto de alegría, como es una boda, sería una actitud muy desubicada. Con esto Jesús quiere decirnos que el cristianismo no es lo mismo que el judaísmo. Hay una gran diferencia. Y que no podemos equiparar o intentar homologar las prácticas judaicas a la vida cristiana. Porque nada que ver, si bien Jesús era judío, si bien los apóstoles eran judíos, Cristo ha fundado una nueva religión, que es el cristianismo. Con lo cual no podemos forzar a que la vida cristiana sea casi como la vida de los judíos. Esa es la enseñanza que Jesús quiere darnos. Cuidado, cuidado con ese intento de homologar el cristianismo al judaísmo. Cuidado con judaizar la práctica cristiana. ¿Qué sería judaizar la práctica cristiana? Relativizar la figura de Cristo, presentarlo simplemente como un hombre. Recordemos que para la religión judía Cristo no es Dios, el único Dios es Yahvé. Relativizar la figura de Cristo, relativizar la figura, la importancia de la iglesia, de los sacramentos. Eso sería judaizar el cristianismo. En los primeros siglos, esto fue un gran problema, tanto que dio origen al primer concilio, el llamado Concilio de Jerusalén, por una serie de disputas que había en ese momento sobre la relación entre los judíos y los cristianos, porque algunos cristianos procedentes del judaísmo querían, como hoy dice el Evangelio, judaizar el cristianismo, o sea, meter en la iglesia, meter en la vida cristiana prácticas judías, rituales judíos y de alguna manera el credo judío también. Por ejemplo, la práctica de la circuncisión. Luego aparece la imagen del el parche en el vestido, el vino y el odre. Siguiendo con esta explicación, Jesús recurre a estas dos imágenes muy, muy familiares, muy conocidas, el vestido y el vino. Y dice, no se puede a un vestido viejo querer remendar con un parche nuevo, con un pedazo de tela nuevo. ¿Por qué se rompe el vestido viejo y se arruina el parche nuevo? No se puede homologar ambas cosas. Lo mismo con el vino. No se puede poner el vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo fermenta y el odre viejo revienta, y así se arruina el odre y el vino. Es lo mismo, no se puede a esta vida nueva que es la vida cristiana, la vida del Espíritu Santo, la vida de la gracia, no se la puede homologar o no se la puede querer vivir en un odre o en un recipiente inadecuado. Ese recipiente inadecuado sería el intento de judaizar la fe cristiana, el intento de relativizar la divinidad de Cristo. Ese recipiente inadecuado para esta vida nueva es el recipiente mundano, que es totalmente incompatible con el vino nuevo del Evangelio. Por ejemplo, una persona que diga yo soy cristiano o soy católico, pero bueno, hay cosas que hay que adaptar en el mundo, acostumbrarse en este mundo en el que vivimos, la iglesia tiene que cambiar, hay que aggiornarse, modernizarse, y entonces la iglesia tendría que, no sé, bendecir a las parejas homosexuales, permitir que los divorciados que están juntados igual comulguen, o la iglesia debería ser un poco más laxa o menos rígida con el tema del aborto, en algunos casos puntuales, o la iglesia debería relativizar un poquito sus dogmas, la iglesia debería no considerarse la verdadera religión, sino considerarse una religión más, en el mismo nivel de importancia con respecto a las otras religiones. ¿Ven? Esto sería vivir con espíritu mundano, pensar mundanamente, pero al mismo tiempo querer aceptar el vino de Cristo, que no es un vino mundano, sino que es algo totalmente distinto al mundo. Así razonan los mundanos, así piensan los mundanos, así sienten los mundanos. Ese odre viejo, la vida vieja, del cual hoy nos habla el Evangelio, o el vino viejo del cual hoy nos habla, perdón, el vestido viejo del cual nos habla hoy el Evangelio. O por ejemplo, personas que dicen, bueno, los sacramentos no son tan importantes, lo más importante es la relación del hombre con Dios, y no tanto esa mediación sacramental, con lo cual confesarse no es tan importante. Sacramento de la confesión, ¿no? La Eucaristía del domingo no es tan importante, igual se puede faltar, porque lo importante es la conexión del hombre con Dios. ¿Ven? Relativizar los sacramentos, relativizar los dogmas del cristianismo, relativizar la realidad de Cristo. Bueno, pidamos al Señor nos ayude a renovarnos espiritualmente, que nosotros, que somos ese recipiente, podamos tener una vida lo más compatible posible con este fermento nuevo que es el Evangelio de Cristo. Que podamos, con ese espíritu de conversión constante, de no vivir ni pensar mundanamente, que podamos de esa manera disponernos cada vez mejor para acoger esta vida nueva, este vino nuevo, este fermento nuevo que todo lo cambia, que todo lo transforma, que es la gracia de Dios, el Espíritu Santo en nuestras almas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.